amigos de La Covacha, estamos arrancando el tercer y último club comiquero de lectura dedicado a Bond de Jeff Smith. Mi nombre sigue siendo Valentín García. ¡Bond! Perdón. Mi nombre sigue siendo Valentín García y están el enano sensual, que es el CEO de la dinámica... ¿De qué? De la dinámica... ¿De qué? Dirección. División Memera. No les llego, disculpa. Isaac de la Rocha y Zenixti, quienes por alguna extraña razón no tienen ningún cargo en La Covacha. Mi cargo es ser tierna. Ok. Bueno, vamos a decir que sí. La presentación no tenía que hacerla porque primero va el intro, pero ya saben, así me gusta a mí hacerlo todo al revés. Bond de Jeff Smith, rapidote, enano, tú que eras el más el que está odiando este comiquito, cuéntanos al final qué te pareció. Pues no me gustó. No lo odié, porque sí entiendo por qué es tan amado, pero pues ya visto el final, pues la verdad no me gustó. No sé qué esperaba, pero no esperaba esto y no me sorprendió. Entonces. Isaac, en esta relectura. Me mamó un chingo. Yo tengo Bone desde siempre, desde que lo leí ha estado en mi lista de cómics favoritos. Esta relectura lo dejó más firmemente plantado en mi lista de cómics favoritos, la verdad, sí, lo amé bien cabrón. El final, creo que hubo ahí un par de detallitos que no me gustaron, o sea, cosillas que recordaba desde la primera vez y en su momento dije, a lo mejor lo leí mal, no lo leí mal. Pero en general, de verdad, me gustó un chingo. Creo que sí. Las tres cosas que hemos leído para el club de lecturas son cómics que me gustan un chingo. Y por suerte, al menos Sandman y Bone aumentó mi apreciación de ellos. Planetary, sí bajó un poquito, sí, voy a ser honesto. Pero sí, ¿y Spawn? Spawn, bajó bastante. Spawn, porque resulta que leer Spawn no ayuda a tu apreciación de Spawn. Entonces, perfecto. Sebisley. A mí también me gustó, o sea, a mí sí me gustó. Creo que cierra, bueno, o es como redondo ya para mí, ya viéndolo completo. Como decía al principio, no sabía bien hacia dónde iba a ir, después ya fue tomando forma y luego ahorita el cierre, pues, me agrada, me gusta que sigue como con el ritmo de las cosas que estaban sucediendo, como que no me deja esperando mucho tiempo, o sea, para saber qué pasa con algunos personajes o en algunos momentos. No sé, me gusta también que haya personajes que de pronto pensaba, o sea, como que se me olvida que existen y luego vuelven a aparecer o están ahí y digo, ah, claro, por eso están ahí, ¿no? Entonces eso lo disfruté. Ya le vi como en esta tercera parte como más forma y al personaje de Thorne como que cobra cierta carácter. No sé si, no puedo decir que sean de mis favoritos, creo que mis favoritos siguen siendo los Bones. Me gustan más los Bones. Y aunque es chistoso porque sí, no es como que se llame Bone, pero no haya tantísimo en relación a ellos o que es de su historia en sí, sino que es la historia de Thorne, entonces es chistoso. Ok, pero es la primera vez que termino de leer este comiquito, a mí sí me gustó. Quizá puedo entender el tema de César, de que no le encante la idea, bueno, a él sí no le gustó para nada. Sí siento que al final termina siendo un poquito, pues, como que no había mucha manera de resolverlo, quizá, y muy al estilo, llegaron las águilas, y todo se solucionó, pero me gusta la caracterización, me gustan cómo se van desarrollando los personajes, y el arte, o sea, la verdad es que en más de una ocasión la parte de ver a los personajes interactuando sin palabras en una viñeta donde ellos no son el spotlight, o sea, están como de fondo, pero aún así estás viendo que están sucediendo cosas. Creo que luego en muchos cómics como que se olvidan de ese tipo de detallitos que le dan vida, pues, a la historia, y a mí el humor sí me gusta. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, reí en más de una ocasión, incluso en los momentos, en los momentos más oscuros de la historia. Formalmente está bien, o sea, no digo que sea un mal cómic, nada más que pues a mí no me enganchó, principalmente porque el humor no me gustó. Entonces, no, de repente, no. Los Bones sí como que se me hacían, pues, ¿qué siguen haciendo aquí estos personajes en una historia que ya no va de ellos? Ya, mátenlo, regresen a su pueblo. Son el ojo del público, ¿qué te pasa? Con excepción de Smiley Bone. Smiley Bone tiene mi amor eterno. Bueno, ahorita llegamos al punto de los quiches, genial. Entiendo un poco tu apreciación, enano, que es más o menos la que me pasó a mí con Dune, sobre todo con la segunda parte. O sea, está chido, está entiendo la producción, no me gustó, o sea, no sé para qué le hacen tanto a la mamada, está bonita, pero está ahí. Pero ¿qué tal de Flash? Esa sí la defiendes. Por supuesto que defiendo Flash, pero no la defiendo como una buena película. Tengo una película que me gustó y que vale, y que merece más apreciación. Apreciación merece Rebel Moon, la otra película de ciencia ficción que levantó el género este año. Pero hablemos de la apreciación hacia Bone y a los... la apreciación hacia... y a otros y a los otros personajes. Aquí se desarrollan varias historias no tan paralelas, creo que de repente, como bien dice ese mix, hay algunas que incluso en algún momento se medio olviden, pero pues básicamente ya hubo como un ataque, ya supimos quién es la villana, a quién que por un momento pensábamos que había muerto, pero justamente pues en este último arco pues la vuelven a revivir. Bueno, sí está muerta, ¿no? Briar está muerta, pero tiene conciencia. Desde el final de los tres tomos que leímos la vez pasada, se daba a entender que iba a regresar, ¿no? Yo no me quedé con la idea de que ya lo hubiesen vencido. No, sí, parece que la matan y parece que la villana va a ser Thorn, porque se echa la capuchita encima. O al menos yo me quedé con un poquito de la idea de que... Ajá, yo también sentía que se había muerto. Y al inicio del séptimo tomo aquí es donde la vuelven a armar, o sea, las langostas se le vuelven a meter ahí y al cuerpo y vuelve a tomar forma. Y empiezan pues a jugar un poquito las fichas porque hay como varios bandos. Tenemos el reino de los Paguas, creo que se llaman. Que realmente están ahí nada más como para hacer montón a los malos. Sí, cuando los presentan parecen como los enanos. Bueno, al menos como la caracterización del Señor de los Anillos para mí. Ah, yo dije los de Blancanieves. No. Uy, ese nada. Sonó muy agresivo. Oye, no, pero sí. No. Sí. Ah. Ah, es cierto, porque la cosa es que es tierno aquí el asunto. Perdón, se me fue. Tenemos también a los comepalos. ¿Cómo les dirían en español a los stick eaters? ¿Los comepalos? ¿Los retos que te encuentras como traductor? Podría decirlo todavía más feo, pero ustedes saben cuáles van a ser. ¿Come madera? Es que... Después que sí son ramas. O sea, sí, se llama como rama, de hecho. Tragapalos. Pero bueno, ¿qué es esta? De hecho, no me quedó muy claro. Ellos eran que los que estaban cuidando el estilo de vida que estaban a favor de los dragones. Los panistas. No eran la orden de monjes guerreros que protegía el reino, ¿no? Pero seguían como las enseñanzas que les habían pasado los dragones a la familia real, ¿no? Sí, sí, por sí. Eso como que la otra facción son los que rechazan esas enseñanzas de los dragones, ¿no? Uh-huh. Sí, que también. Los dragones son los que les enseñan todo lo del ensueño y eso. Y como que la facción que se cree es porque consideran que los dragones son, pues son malvados y así. Que también estos pierden mucho protagonismo rumbo al final del arco, ¿no? O sea, como que son muy importantes al principio cuando están en el asedio de la caverna del hombre. Pero apenas llega Lucius y dice, vámonos de aquí, porque tenemos que ir a ayudar a Rose y a... más grande. Así básicamente, de repente como que se diluye su fuerza. Hay muchas tramitas que a las que les pasa eso, o sea, lo que ya mencionaste de Thorn, que pues, ahí nos ticiaron que podía ser la villana, luego estos que estaban en contra, que estaban como que metiendo cizaña, hasta que llegan y los convencen así de, ya no metan cizaña. Ah, bueno. Y luego el que sí, el, ninguno me molestó porque está, la historia está bien hecha. El único que sí me sacó un poquito de onda es el líder de la facción de los comepalos que está contra los dragones. Que como que de repente lo quisieron presentar como un nuevo villano, que hasta lo dejaron en sombra un par de capitulitos, así no le veíamos la cara y la fregada. Y pues al final, revela la cara, está todo deforme y lo matan ahí mismo. Ahí sí me sacó mucho don. ¿Cómo? Que literalmente lo partieron en dos también. Ajá. Pero muy rápido, ¿no? Sí, yo también sentí sí. Que fue como muy... Ese fue el único que sí se me sacó de onda. Supongo que fue como para demostrar que Briar era más mala que la carne de puerco. Porque sí fue... Sí lo fueron creciendo mucho, incluso como bien mencionas, se tardó un rato en mostrarlo. Y pareciera que es... Pues que va a ser un personaje que sí va a meter broncas en pues en la historia. Y mocos. Sí. Que es básicamente el antagonista de todo el penúltimo tomo, porque pues todo el penúltimo tomo es como querer darle la vuelta a él mientras antes de que llegue Briar. Aunque sí, cierto, o sea, sí lo despachan muy rápido. Creo que sí nos da uno de los momentos más densos de Bone, no solo cuando lo parten en dos a él, cuando le ponen la chinga a Thorn y a Bone, que hasta les tumban un diente a cada uno. A mí no sé si me hizo bien, bien intenso esa madriza que les acomodan, porque es como muy real. Y son un montón de guardias pegándole a básicamente pues un personaje de Disney y una princesita. Ariel y a Flounder. Ándale, se me fue una putita fea. Y luego Flounder con el ojo hinchado, ¿no? ¿A poco ustedes no le querían partir la madre a Flounder? Sean sinceros. Y ahorita como adultos viendo la sirenita, ¿a poco no lo saca de quicio la niña? No, papá, me quiero ir con un completo desconocido. Tú no sabes nada del amor. Sean sinceros. Cuando alguien esté dispuesto a matar por ti, ¿no? Maté por ti, Ariel. Pues sí. Pero sí, son... Pero la historia realmente es de Briar, de Ross y de Lucius. También es entendible que, pues probablemente sí lo planeó, pero ya a la hora de ir cerrando dijo, pues como para qué hacemos este detour si la historia es de esos tres. Es su historia. Yo sentí que igual cuando de pronto lo matan y dicen, no, pues ya el Locust encontró otro host. Uh-huh. Dije, pues igual y él, ¿no? Pero dice, es más poderoso que yo. Y yo, pues no era tan poderoso, ¿verdad? Y ya de pronto... Ah, el dragón. Mim. Ah, pues ese no lo sentí tan así. O sea, se me hizo más típico megavillano final que pues, realmente no puede salir porque si sale se acaba el mundo. Y hizo que dejara de enojarme con los dragones porque yo estaba bien encabronado con los dragones. Así, no, pues ya nos vamos a nuestra cueva y les dejo el mundo. Ahí vean cómo le hacen. Es el manual de supervivencia élfica. Muchos de los hicieron. O sea, sí, como que la otra facción tenía un punto, ¿no? O sea, es, ay, es que los dragones. Los dragones son padres ausentes. Nada más porque al final sí llegaron a meter a Min otra vez a su cueva. Entonces, ok, va. Por lo menos hicieron eso. Bueno, es que sí, como que dijeron, bueno, Mim sí es nuestro pedo. Lo demás no, pero Mim sí, que lo reconocemos. Ella sí es nuestra broma. Ya, se las paso. Pues un poco. O sea, sí es a fin de cuentas como un tema, pues, de solución narrativa, ¿no? O sea, tienes a los dragones que son pinches poderosos, que si los metes, pues acaba rápido la historia, y tienes al supervillano megapoderoso, que si lo tienes también te acaba la historia. Mira, lo solucionas con ellos, aunque nunca fue sobre ellos realmente. Sí. No, y toda la escena de meme está muy padre, aunque no vemos realmente al dragón completo nunca. Eso lo hace ver más cool. Porque se queda en nuestra imaginación. Porque primero aparecen como muchísimos brazos, ¿no? Como, uh-huh. como una cosa. Sí, no, es una nube así gigantesca. Y nada más vemos ahí por ahí, creo que la barbilla, la boca. Y ajá, unos brazos por ahí. Pero, o sea, sí se ve bien cool. Ah, sí, sí vemos la boca. Y el diseño de los dragones era lo que a ti no te gustaba por el dragón rojo específicamente, pero ya que salen varios diseños, pues igual te siguieron. No, porque conocimos al dragón menso, los otros diseños estaban chidos. Pero pues bueno, no, nos dieron el diseño Oscar González Loyo. De hecho, porque sí parece mucho algo que haría González Loyo. Y aquí sí no podemos decirle copió, porque esto es más joven que Oscar González Loyo. Entonces... No, ¿cómo no desaparecen y así? Sí, no me acordaba lo increíblemente apocalíptico que se ponía este pedo. O sea, sobre todo al inicio de Círculos Fantasmas. Dije, ah, cabrón. O sea, esta madre sí escaló rápidamente. Sí, ya todo bien devastado, ¿no? Pues sí, no. Esto es... Va a cenar, ¿no? No, el final sí está. Mira, opina de Bon. Y algo. Nah, no quiero hablar. No, sí se pone bien loco el final. Ahora, yo quiero comentar algo de los Ghost Circus. Ya lo había leído antes de hacer el programa anterior. La forma en la que usa los Ghost Circus para dejar de dibujar fondos me parece magistral. Eso habla de un autor profesional. Porque a partir de que aparecen los Ghost Circus, desaparecen los fondos. Eso, mira. Que yo no terminé de entender cómo funcionaban esas madres, ¿eh? Pues eran como si alteraran... Bueno, no sé, yo entendí, yo sentí que era como si alteraran la realidad. Tu percepción de la realidad, pero no solo lo que percibías, sino que sí hacía una alteración en lo físico. Y entonces lo que yo entendía era como si fuera otra dimensión, o no sé si como la dimensión del sueño, no sé. Entonces, tal vez es como la dimensión del sueño o algo. Sí, eran como parches, pedazos del sueño, pero descontrolado, ¿no? O sea, entrabas y te podías perder ahí. Era como lo que yo entendía. Y los podían como controlar hasta cierto punto el Lord of the Locust. Los podía hasta cierto punto controlar, ¿no? Y pues como después los usa Thorn como... ¿Cómo se llama esto? Ah, rayos, me acaba de ir la palabra. Ah, pasajes. Debe ser como warps en videojuegos. O sea, de que te lleva de un lado a otro. Que el tomo este de Círculos Fantasmas en general me gustó, pero creo que fue el que se me hizo un poco cansado. O sea, al principio me estaba gustando mucho. La primera vez que entran a un círculo fantasma me gustó un chingo, que llegan a la casa y les empiezan a hablar los que vivían en la casa y todo. Y cuando se van a escapar, que se ve en el fondo que está llegando Briar con el encapuchado. Que ellos nunca se dan cuenta, o sea, que lo sienten que está ahí, y en la última viñeta sí se alcanza a ver que está en el fondo como apareciendo. Me gustó mucho, pero ya al final de ese capítulo yo decía así como, ya, sí, pinches círculos fantasmas son peligrosos, ya sé. Como que sí, siento que duró mucho esa parte. Pero sí creo que tiene razón en el lado en que como que no terminan como que de quedar muy muy claro, nada más sabes que son algo peligrosón. Y aparte por ahí se comunican no solo los muertos. Por ejemplo, yo al principio pensaba que los que estaban comunicando eran las personas que habían quedado encerradas en el círculo, pero después más adelante te dicen que la mamá de Thorn es una de las que le habla también cuando están en este círculo. Entonces pero también había como... ¿Uh-huh? No le habla a través de las personas que están encerradas ahí, o sea, ellos son los que le dicen, tu mamá dice esto. Y hasta que se le aparece su mamá en una visión, pero eso no es como exactamente lo mismo. Pues sí, pero si la mamá le puede mandar ese mensaje, y sí, aquí estoy en la viñeta justamente donde le dice, tu mamá te manda un mensaje. Yo he dicho, salúdame la tuya. Y que soy tu madre. Ya se me fue el pedo. Sí, o sea, pero si la mamá le puede mandar el mensaje a través de esas personitas, quiere decir que pues, ahí también hay cierta conexión con el mundo de los muertos. Y aquí no vemos como tal un mundo de muertos, pues, bueno, a mí no me quedó muy claro el tema de qué tanto está conectada un mundo del más allá con los círculos fantasma. A lo mejor también fue como Jeff Smith utilizando, tengo este concepto y lo voy a usar como me convenga, porque yo lo estoy escribiendo, chingue su madre, ¿no? Que es bueno, válido. Una de mis quejas creo que es lo que hace en general con la magia. No necesito que esté súper explicado el sistema de magia, no me molesta. O sea, es la escuela Tolkien de magia, es magia, Está bien, así lo hace. O sea, si lo piensas, Gandalf básicamente lo que quiere echar luces nada más. Pero sí hay, sobre todo con el tema de este de la corona de cuernos. Crown of Thorns, sí. Creo que sí, al final no queda muy claro qué pedo con esa madre. O sea, porque si era como el botón para matar al malo, ¿por qué nadie lo había presionado? O sea, no sé, sí queda muy en muchas cosas muy en, pues pasó y ya, güey, ¿qué quieres que te diga? Que de hecho, yo siento, más que nada, muchas cosas quedaron como que las plantea y luego decidió, pues ¿saben qué? Mejor no. Pero pues bueno, repito, lo mejor lo asentó a través de las relaciones interpersonales de la familia de Thorne, básicamente, y de Lucius. Entonces, pues tampoco es tan problemático. Digo, no es como Lockjaw, que nada más apareció para dar su rant, de todo está mal, no vayas a votar, y ya no volvió a hacer absolutamente nada. Yo tenía la esperanza de que tuvieron que sea una participación medianamente importante en la historia, pero pues no. Digo, es un gato, también es entendible. Y de hecho está por ahí ese comentario, ¿no? O sea, güey, es un gato. No vas a entender a los gatos, o sea. Que también el tema de la corona hacen mucho rollo con que, o sea, no lo tocan, no van por él, o no, porque es súper peligroso y todo este despapalle. Pero las personas que no tienen el Locust dentro, pues no les pasa nada, o sea, a Bow no le pasó nada. A la que le pueda pasar algo, al parecer era a Thorn, pero también resultó muy fácil eso de que, o sea, sí los pueden matar, pues básicamente es, nomás no vayas para allá. Y ya. No, pero para que pudiera funcionar con el toque de Bond tuvo que pasarle el Locust, ¿no? Sí, por eso me refiero, o sea, a la única a la que le puede hacer daño era a Thorn, okay, sí. Por tener una parte de eso. Entonces, no sé, y tampoco me queda muy claro qué es lo que hizo. O sea, fue era como el despertador de los dragones nada más, así la alarma del reloj. Sí, no, despertó a Mim. No, pero Mim ya estaba despierta, ¿no? Sí, ya estaba. Sí, porque Mim iba en la... ¿cómo se llama? La pinche nube, ¿no? Ajá, a mí, porque el Lord of Locust despierta porque todo el mundo tiene miedo de los Ghost Circus y del ataque y todo, ¿no? O sea, como que el temor le va a poder. Por lo que yo siento, como que lo que hace es que manda una onda de choque a través como del ensueño, ¿no? Para matar al señor de los Locust. Es como lo que yo entiendo, o sea. Que no sé si el rayo que le cae a Lucius es el toquecito de estática que pone Bone de para buena suerte. Un poco sí, ¿no? O sea... Hilarante. no, espérate. Ya me acordé cuál el toque de estática. Ay, espero que no. Para la suerte. La corona. Sí, porque hacen como el pequeño... Yo sí me quedé así de pinche Bone, ya toca esa madre. Pero no, él todavía se da el tiempo de generar estática. O sea, yo quiero creer que no, porque estaría muy culero. Y es algo que los personajes pues no se van a enterar jamás. Qué bueno. O sea, nosotros podríamos preguntarle a Jeff Smith y a ver qué pasa. Yo quiero creer que no. Y también como que qué mala suerte que Lucius en ese momento decidió llegar a agarrar a Briar, ¿no? Es como... O sea, Jonathan muere por cuestiones reales. Hay muchos personajes que mueren que a lo mejor no son tan importantes, pero sí vemos muertos. Y eso sí me... Pues, me gustó porque regularmente este tipo de historias suelen decir, ah, estuvo bien pinche la batalla, pero no ves a los muertos, y aquí sí no se toca el corazón en ese pequeño momento. Se tocan al no matar a muchos conocidos, creo yo, pero con Lucius, que creo que su muerte sí resultó un poco más, no quiero decir necesaria o innecesaria, pero fortuita, o sea, sí fue más por quiero que muera y no se me ocurre cómo matarlo. Pero, o sea, tiene como, es en este momento, ¿no? O sea, tiene como una... ¿Qué será? ¿Como la redención de Lucius? Ajá, de alguna forma, ¿no? Porque en su momento eligió a Briar y no a Rose. Y dijo, y me equivoqué. Y ya es como la forma en la que tenía que... Tal vez, solo porque encaja, porque si no, no sé. No, puede ser que sí. Sin embargo, también... Bueno, yo creo que vamos a tener que hablar de esto y es un buen momento para traerlo como a colación. Ese triángulo amoroso. ¿No? A mí me parece que, o sea, de hecho, pinche Naruto, tú dijiste que Lucius era como parte de la historia. Yo no creo que Lucius sea como más que un... Es nomás como el objeto del deseo y ya. O sea, es un personaje que se requiere para darle movimiento a los otros personajes. O sea, no es importante. Los importantes realmente son la familia de Rose, pero pues... Que es como la vida real, o sea, lo único que importa es la realeza. Sí, los demás están de más. No, pero Lucius es el que personaje a través del cual Jeff Smith puede ir pues podando las tramas que pues no iban a ir para ningún lado, ¿no? Es el que llega y pues convence a los comepalos de no estar chingando, es el que pone orden ya cuando por fin llegan a la ciudad, llega él con los refuerzos, etcétera, etcétera. Entonces sí, es el que usan para ir moviendo la trama cuando ya andaba por ahí muy encajonada. Sí, no, estoy de acuerdo. Aparte creo que la personalidad que le da es muy, muy buena, pero sí me parece demasiado tóxico de parte de las... Bueno, son princesas, son reinas, entonces tienen que ser tóxicas las güeyes. O sea, esta morra muerta 20 años después y todavía Lucius, todavía emocionada. Y Rose es como, ok, elegí a tu hermana 20 años después, ya, güey, supéralo. O sea, no mames. No, pero bueno, una. El zombie lleno de locust partido a la mitad quiere destruir el mundo. Es un poco tóxica en sus relaciones. Era de esperarse, Valentín, también. O sea. Sí, pero no está en el top 5 de cosas que tratar con la terapeuta. Sí, pero de todas maneras como que tiene cosas más importantes que pensar, como que todavía está enganchada con Lucius, creo yo. ¿Qué otra cosa va a pensar? Es destruir el mundo y Lucius. O sea, no es como que tenga que pensar en qué va a hacer de desayunar. O sea, recibe la comitiva de sus aliados ahí en unas piedras, ni siquiera les juntó sillas. No tiene nada que pensar. De hecho, no le dio de comer durante días. Mi agüita. Y el caso de Lucius es, bueno, yo entendí que el que nunca se perdonó es Lucius. O sea, Lucius y Rose no están juntos por él. Porque él nunca se perdonó haber elegido a Briar y que Briar los traicionara e hiciera el cagadero que hizo. A mí, ese triángulo amoroso sí me dio un poquito de hueva, porque siento que requería un poquito más de exploración. Si nos hubiesen dado un capitulito de flashback para mostrarnos ahí la historia de los tres, tal vez me habría enganchado un poco más, porque pues se oye interesante, ¿no? Él era un guardia, la princesa buena estaba enamorada de él, pero pues él prefirió a la princesa mala, entendible. Entonces está como que la genocida le da más sabor. Hay un como que sí que lo explica. Como que sí me faltó un capitulito dedicado a su... Que creo que sí lo hay, ¿no? Hay una historia de Rose. Pero pues que hubiese estado dentro de esta... Ajá. Ah, pues ahí está. Dentro de estos capítulos sí me hizo un poquito falta. Sí, es un tomo que es precuela. Se llama Rose, justamente. Te las recomiendo mucho. Este no lo dibuja Jeff Smith, lo dibuja Charles Bess. Que recordaremos que era algunos muy buenos números de Sandman. Y... cuenta, en cuanto a precuelas, hace muy buen trabajo. Cuenta específicamente el inicio de la guerra contra las ratas de la Gran Guerra y la corrupción de Briar. pero no comete el error de contar todo lo que pasa, o sea, que es lo que les pasa a muchas precuelas, que resulta que todo lo interesante de estos personajes pasó en un fin de semana. No, te cuenta nada más este momento, no ves no ves la caída del reino, no ves cuando dejan todo deforme a este otro personaje, no, o sea, cuentan así un momento muy específico sobre Rose, Briar y Lucius de jóvenes. Está bastante bueno, si les gusta Bone, se los recomiendo mucho. Lo único que no me gusta es que hace como ver bien pendeja a la familia real, porque o sea, en esta historia vemos la corrupción de Briar y luego después, como 30 años después, los vuelve a traicionar. Que es como que, hey, está bien, que regularmente pendejo y familia real es como un pleonasmo, ¿sabes? Pero vean lo que está pasando ahorita con la inglesa. Pero sí, peores cosas pasan. Entonces, ¿recomiendas este tomo si es que te gustó qué? ¡Bone! Caí redondito. Algo así. Pero no, yo no le, apenas terminé esta historia, pero sí estoy de acuerdo con el enano que tenemos chingos de capítulos que aparte se leen muy rápido. Creo que un pequeño flashback no hubiera estado de más para ver un poquillo esta relación, que por sí se nota que es más Briar siendo Briar, al parecer, o sea, es envidiosa y ya, pero eso lo lleva incluso más allá de su muerte, o sea, hay que reconocer su compromiso con el odio a su hermana. Y además habría servido para mostrar mejor cómo funciona esa sociedad, porque sí sentí que estuvo muy, digo, después de dedicarle un capítulo entero a Rock ya, dedicarle tanto espacio a los Ghost Circles, sí sentí lo de la ciudad como que muy rápido, así, ya, tenemos que terminar esta madre. Entonces, si hubiese estado también, una precuela hubiese servido para explicar todos estos personajes de, pues todo este problema palaciego de las facciones entre los comepalos, etcétera, etcétera. Lo del maestro, lo de la la viejita que hacía test, que de repente yo sí lo sentí muy rápido. No solo hacía test. ¿Cómo? No solo hacía test, como que hacía que tuvieran visiones, ¿no? Podía proyectar visiones. Está bien mamón cuando sale la primera vez, como que ya están atacando a la reina y de pronto aparece ahí atrás. Pero sí, no, pero sí, decía ese Mixley que sí hay flashbacks pequeños, pero yo creo que sí te quería poner un capitulito así de flashback para que pudiera tener como un poquito más de fuerza esta relación, que sí se siente, pero así, cuando llega Lucius y que lo voltea a ver todo así como con mucho cariño la Briar, a mí sí me sacó un poco de onda. Digo, ya habíamos visto este acercamiento a él, que es el que hace que todo mundo... Bueno, dudan de Lucius un ratito, pero tampoco va a nada esa pequeña trama. O sea, lo único que sirve es para que Jonathan muera desolado y triste por la tontería que hizo. No, pero el... De andar de chismoso. ¿Cómo se llama el insecto? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Ted. Y al final Ted le dice, no, Lucius es un gran hombre, Lucius... Eso lo hace todavía más trágica la muerte, porque, bueno, o sea, Jonathan llega a decirle, pues, la verdad, pero como mucho a dejarlo morir en paz. Y sí, como que le dice, no, Lucius es un gran hombre, Lucius, sí, siempre confía en él. Ah, no sé, la muerte de Jonathan está bien horrible, porque aparte no te la dejan clara en ese momento, ¿no? Ajá. O sea, en ese momento termina que está hablando con Ted y luego ya el siguiente, en un punto así nada más dicen, y Jonathan, y así, no mames, Jonathan. O sea, escena... de que eras un maldito ebrio que se dejaba convencer por el partido nazi a la primera oportunidad. Pero esa escena es agregada posteriori, ¿no? No sé si venía en los números originales, en la muerte de Jonathan. Porque la muerte de Jonathan, pero es como que un prólogo antes o sea, al inicio de un tomo. Sí, a mí me dio esa sensación. 4 o 5 páginas nada más, está bien cortito, no es un número completo. Y hay varios así, ¿no? Sí. Y varios de esos me dan la sensación de que son agregados a posteriori para arreglar alguna cosita. Porque de ser así, pues nada más nos enterábamos después de que Jonathan murió. Y si ibas a decir, ay, güey, lo último que hizo fue creer que Lucy los había traicionado. Entonces pues ahí le agrega el no, el insectito le dijo que Ulises era bueno y se podía morir en paz. Pero de todas maneras yo creo que no hace que muera en paz, sino al contrario, ¿no? O sea, pues es todavía más culpable de que pues pueda decirle a todo el mundo que Ulises era un traidor. Apoyé el partido nazi, tampoco lo podemos... Y también, yo no tengo súper fácil de convencer. O sea, de sí. La rompí. Sí, pero esta escenita es muy, muy, muy buena. Pero sí, es de los... De hecho, sí viene como prólogo. Y vienen varios, ¿no? Porque también viene uno con Lucius, creo, cuando en el siguiente tomo. Uh-huh. Que también es una historia así muy cortita. Donde van a seguir a las cosas ratas para salir de los círculos fantasmas, ¿no? Uh-huh. Sí, ese me gustó porque la idea está bastante lógica. ¿Cómo van a lograr caminar por los círculos si no tienen a Rose? Pues van a seguir a las huellas de las ratas porque pues, ellos no se van a meter a los círculos. Pero también es, o sea, son estos momentos en los que se nota que sí... Que sí, Jonathan sí afectó, porque justamente dicen eso, ¿no? O sea, Jonathan también te lo dijo, ¿no? Que este se anda besuqueando con el villano. Espectro del más allá. Que aquí lo raro es que sean los comepalos, porque si hubiesen sido las personas de la aldea, es entendible. Ya los vimos que son muy fáciles de convencer y que son veleta ideológicamente. Hubiese sido más lógico que fuera al revés. Pero bueno, los comepalos tienen más poder, entonces. Porque está medio forzado que los monjes estos estén de necios de que Lucius es un traidor. Porque realmente no está haciendo nada que llame mucho la atención. Sí, no, pero... No, pero es que sí mencionan los comepalos que en el inicio de la guerra les pasó lo mismo con Lucius, que los llevó a lo que básicamente fue una emboscada. Mm-hmm. Que esa noche inició la guerra. Lo cual pueden leer en la precuela. Pero pues, hey, si no me lo pusiste en el cómic original, no, yo no pienso ver precuelas. Pocas precuelas realmente. ¿Por qué creen que no terminamos con los de Sandman? Por ejemplo. Es buena. Queda abertura pendiente. Bueno, para mí todavía quedan unas historias pendientes, de hecho. Cierto, de vale, hecho. No terminas. Pero bueno, ahorita que estamos hablando de la muerte de Jonathan, ¿qué les pareció el manejo del cambio de tono? O sea, como, bueno, este es el más oscuro de los tres bloques que hemos leído, pero sí, de repente sí me sorprendió a los niveles que llegó Bone. Bien, con la excepción de Funny Bone. De repente sí me desesperaba que siguieran manejándolo como una caricatura. De que quería dinero. Se me hizo muy caricaturesco el tono después de un punto en el que ya habían planteado su redención. Sí me sacó mucho de onda. Porque no es en el mismo sentido que Smiley. Porque Smiley sigue haciendo chistes y la fregada. Pero pues él es el alivio cómico. Funny Bone sí me... Por todo lo demás está chido que se ponga. Oye, más... Smiley, por lo que cabe, entiende la situación, o sea... Es chistoso, pero entiende que es el fin del mundo. Funny le super vale verga el fin del mundo. Sí, y ya hay una parte donde el tono ya está muy oscuro como para que digas... ¡Ah, qué gracioso el Funny que se va a llevar a todos al carajo! Entonces como que sí me... Pues fíjate que aquí yo voy a ser un poquito el abogado del diablo. Pero no es en no es en esta, es más adelante, es en la ciudad. Sí. No, sí me queda claro el momento, pero güey, son tres tomos, acabaron de encontrar el momento exacto. A veces latino para mostrarlo en la pantalla, pero no seas gacho, hay veces que no. O hago esto o platico. Decía, creo que Funny sigue siendo bastante fiel a su personaje, no es tan unidimensional. Simplemente es fiel, o sea, él realmente a quien quiere es a su familia. No, pero es que hay una parte donde ya manejan sus ganas de tener oro de forma muy caricaturesca, muy plana. Justamente cuando ya habíamos visto más complejidad después en el personaje. O sea, todo lo de... ¿Dónde es? Es en la parte... el tomo de Cazadores de Tesoros. Sí, es el de Cazadores de Tesoros, de hecho. Y que los está marcando las monedas de oro con su cara. Ajá. De hecho, todavía lo de las abejas, te lo paso, porque todavía estaban en una... En una parte que permitía ese tonito cómico, que además estábamos conociendo la ciudad. Y pues está bastante interesante que sea una ciudad, pues con un montón de criaturas raras. Entonces ya entiendes por qué los Bone nunca, pues sí resaltaban, pero no al nivel que deberían. Pues, pues es que hay ciudades con abejas que, aunque ya conocíamos a las abejas, pero pues con abejas que ahí se van a pelear por el agua. Parecía una pintura del Bosco. Versión infantil, pero sí. Sí. Hay unas ilustraciones muy bonitas, sí. O sea, muy grandes y con todos los personajes. Pero sí puede estar caricaturesco, pero es que a fin de cuentas, ese es como su meta. O sea, él lo que quiere es regresar a Boneville. Y si puede hacerlo con lana, pues mira, lo va a hacer. Este momento en el que le dice Rose directamente, ¿no? O sea, aquí puedes regresarte tú a Boneville, güey. Sí, pero no sin mis primos. O sea, aunque pueda estimar a Rose o a Thorn o a todos ellos, pues realmente no los quiere. O sea, para ellos no son su familia. A diferencia de Bone, que sí se enganchó con estas personas. Incluso Smiley, pues como que los tiene un poco más, los puede querer. Fawny no. Y pues no puedes obligarlo a que quiera, o sea, es como, güey, o sea, no es mi pedo, o sea, no es mi casa, no es mi ciudad, o sea, sí está muy grande esto, pero mi ciudad está bien, ¿sabes? O sea, y no puedes decir que no es algo real. O sea, es como, pues sí, mira, las cosas están muy feas en Medio Oriente, pero pues qué gacho, ¿no? O sea, yo aquí estoy a toda madre. Y si estuvieras allá, pues también estarías viendo la manera de salirte, porque pues no es tu pedo. De timar a todos y regresarte a tu casa. O sea, a lo mejor habla muy mal de mí, pero entiendo a Fawny. O sea, es como, pues ¿sabes qué, güey? Pues yo aquí me pelo. Y también, incluso cuando va al lado de Rose en los ataques, en dos ocasiones le dice, o sea, yo estoy a tu lado porque este es el lugar más seguro. O sea, yo voy por mi seguridad. O sea, no digo que sea bueno, simplemente digo, no me parece tan caricaturizado, simplemente es un personaje que se mantiene en su meta. Sí, creo que yo secundo en esto a Vale en que el personaje de Fawny se mantiene como, bueno, que todos, ¿no? O sea, también, bueno, me gusta eso, como la coherencia de los personajes, incluso con Smiley, por ejemplo, justo ese momento donde de pronto están siguiendo a Thorn y a Boone, y dice, ¿y nosotros qué hacemos aquí si ni siquiera sabemos pelear? Y le dice, no te preocupes, lo primero que tienes que hacer es conseguir un escudo, y ni siquiera sabes dónde lo saca, cómo le hace, lo dice tan tranquilo, o sea, lo puedo escuchar en mi mente mientras lo veo, o sea, me gusta que incluso en esos momentos se mantenga así. Y con Fawny creo que es más o menos similar, o sea que... pues sí, o sea, justo su familia es como lo único que le importa ahí en ese sentido, pero, por ejemplo, bueno, yo no sé, eso me pregunto, si el deseo de regresar como a Boneville es exactamente como de por regresar a su casa, o es más bien porque quiere regresar, y si quiere regresar como con un tesoro o algo, como regresar de alguna manera triunfal, ¿no? O sea, como la aprobación de los otros, porque es lo que quería desde un principio, ser como el alcalde o algo así, ¿no? O sea, quiere regresar, pero no de cualquier forma, sino con la cuestión de poder. Porque sigue siendo ese personaje, ¿no? Está como... no me acuerdo, hay otro momento donde dice algo que también suena como... dice, esto es culpa de la anarquía. Y está muy, muy chistoso que sigue siendo como esta coherencia con el personaje. Sobre todo con Smiley, me sorprende cómo lo logran mantener tan así, en medio de pinche apocalipsis, batalla épica y todo, y que no resalte ni te saque de la historia, o sea, en ese momento del escudo, porque está muriendo gente en esta batalla, y el Tesla Comics sí te lo muestra, y de todos modos tienes a este personaje muy caricaturesco, siendo muy chistoso, pero ¿funciona? O sea, creo que el manejo de tono es bastante bueno, o sea, no sé, en ningún momento sentí así yo que se perdiera. De hecho, eso del escudo, una vez lo dice y otra vez lo vuelve a hacer, pero ya sin, o sea, nada más ves que de repente saca el escudo para proteger a Bartleby cuando están en el, uh-huh, en el castillo. Eso me gustó mucho. ¿Qué tal? Recordaba que todo esto iba a la batalla por la ciudad y me sorprendió también la escala y la brutalidad de la batalla. O sea, no estamos viendo Game of Thrones, pero sí está mamón. De hecho, en el momento donde carga la abuela y que rompen la puerta y carga hacia ellos, cuando se acaba la batalla, la abuela tiene todas las manos llenas de sangre. Y dice, ah, de... O sea, los amos, pues... estado matando a todos así a chingazo limpio, ¿o qué? De hecho, sí. Fony también lo hace. O sea, Fony trae la espada con sangre y que se da cuenta y ¡ay, cabrón! ¿Qué fue lo que hice? Ah, sí. Esa me gustó mucho también. O sea, porque pues al calor de la batalla ni se enteraba, pero pues es que es eso. O sea, están realmente en medio de una guerra. Y aunque no se llegan a ver tantos, al final la escena sí te muestran monstruos, ratas y humanos en el suelo así muertos, ¿no? Uh-huh, o sea, sí, hay cuerpos, ¿no? Sí, una de las razones por la que creo que esta serie es muy amada por los creadores ya contradictoria es justamente por eso. Realmente no nos muestra mucho, realmente es bastante minimalista la narración de Smith, pero logra transmitir la idea de que es algo muy grande, que estamos en un mundo más complejo de lo que realmente nos está mostrando. Yo siento que es mucho como las primeras temporadas de Game of Thrones, donde no nos mostraban las batallas, donde casi toda la serie era gente platicando en sus salones, pero sí te transmitía la idea de que pues, había algo más allá. Con razón lo ama tanto, la mayoría son dibujantes, con excepción de Neil Gaiman, con razón lo aman tanto. Algo curioso, todos los tomos que yo pedí prestado al internet, vienen los blurbs de las de lo que opinan los autores con respecto a Bond, y después de leer tantos, porque son los mismos, lo repiten en todos los tomos, es el mismo blurb de cada de Neil Gaiman, de Matt Groening, de Frank Miller, empecé a sentir que eran como que pues, alguien les preguntaba y respondían lo primero que se les venía a la cabeza para, así, sí, ya no estoy chingando. Sé que no, porque he leído los ensayos de Gaiman al respecto, pero incluso la de Gaiman así de, Bond, está bien chido Bond, sí, padrísimo. Entonces empecé a sentir que era así como, sí, güey, está chido. Pero no, sí, lo aman mucho, especialmente Gaiman. Gaiman lo chulea mucho en cuestión narrativa, y sí entiendo por qué, a pesar de que no me gustó. Ese momento de Fony también, suelta la espada y cuando se deja caer todo el desmadre, parece que huye, nada más para regresar al final, así como que había ido por refuerzos el muchacho y quería ser un héroe. ¡Cómo! ¡Ya se acabó la guerra! Está muy bueno también. Ay, que se enoja porque Fawn es el héroe. Que dice, ¡oh, resulta que tú eres el héroe! O sea, creo que esos momentitos de comedia, a fin de cuentas, funcionan bien, o sea, porque el cómic no deja de ser Bond, o sea, no deja de tener la esencia del inicio, nada más, como bien mencionaba Isaac, de repente se pone un poco más oscuro de lo que uno hubiera esperado, y hace que se sienta bastante épico, pero sin perder pues lo que lo hace el cómic, ¿no? O sea, la gracia que tenía. Ahora, la muerte de Lucius, a mí se me pareció un poquito no tan chida. Pues se murió, güey, ¿qué querías? Sí, pero la de Jonathan sí está bien emotiva. A lo mejor, como hacen el apunte, es porque se hizo a posterior y ya un poquito más trabajado el asunto y lo trabajó, bueno, eso lo hizo mejor, pero esta sí fue así como que, ay, le cayó el rayo y de repente es el corte A, ya está coronando a Thorne y todo bonito y pues hay que llevar el cuerpo de este güey a donde era. A mí la muerte de Lucius en general sí se me hizo trágica porque pudo evitarse, pero yo creo que el momento que así me pega un chingo es cuando Rose le dice que lo atiendan. sea, que lo levanten, algo así. Y todo el mundo así, es que está muerto, o sea. Y ella como que está en negación. O sea, ese momento sí dije, oh, pobrecita. Bueno, eso sí. ¿Dónde estaba ese? Ahorita estoy buscando ese momento. Pues es el... Sí, ya lo encontré. Que por lo menos sí te dejan muy claro que también ya Briar ya no hay manera de que regrese, yo creo. Aunque bueno, antes estaba cortada a la mitad y aún así regresó, ¿verdad? Pero bueno. El cortito en Navidad posterior, ¿ese viene en el cómic original o también es agregado? Yo siento que todos esos son agregados, o sea, porque son, o sea, son así de 4 o 5 páginas que ha de haber sacado para promocionar o para... De hecho, en el tomo a color viene una línea de tiempo así de todo Bone, pero así son un chingo de páginas. Me dio un poco de guava leerlo, pero vienen todos esos de... Publica tal cosa en Día del Cómic gratis y cosas así. Se me hace que son donde vienen todos esos. Ya. Pues muy bien utilizados. Eso, porque hay veces que esos comiquitos realmente no aportan mucho. Ahorita que lo vi, a mí se me hizo súper trágica la historia de King Doc al final. Que ya básicamente nomás fue, ya mátame, ya no tengo nada que hacer. Pero era King Doc, o sea, tampoco es como que... Pero como que ese punto donde se da cuenta que lo perdió todo en esta estúpida maniobra por poder, o sea, que estaba como molesto con los humanos porque y salió con un líder religioso, fanático, un líder de culto, y lo perdió todo, o sea, perdió el control de su gente. Su gente ahora estaba sufriendo, perdió un brazo, perdió la lengua, perdió... O sea, ya ese último momento, así básicamente su suicidio por princesa. Está... Sí, no sé. Se me hizo como bien extrañamente trágico. Suicidio por princesa. Que sí, básicamente lo único que quería era: mátame, mátame. Ah, no me matas, pues. A mí me dolió más la mordida en la pierna. Yo no sé cómo le hizo para salir de esa, Thor. No desmayarse del dolor, ¿no? Sí. Bueno, sí dicen que también se arregla por el toque a la corona, ¿no? A la corona de cuernos. Pero es que ve, nada más esa mordida, si está así para que haberle atravesado la pierna, pues si está así, está bien flaquita la mujer. Pero sí, King Doc, pues está bien. A mí, el monstruo rata que me gustó mucho fue Bartleby, que no pensé que fuera a tener personalidad. Y de repente es pinche personajazo. O sea, es un pinche güey que llega así en el... Lo meten faltando 10 minutos para que se acabe el partido y mete el gol del gane. O sea, una cosa así. Bartleby, uff. Y a mí esas historias de... Teníamos que esconder a E.T. del resto de los personajes. Me rompen las pelotas. Pero lo resuelven rápido y inmediatamente le dan una buena personalidad al personaje. Digo, además es pareja de Smiley Bone, que es el mejor personaje de la historia, entonces pues también eso ayuda mucho. Yo primero pensaba que era mudo. Y ya después cuando empiezan a aparecer sus diálogos me gusta. O sea, me pareció raro al principio, pero luego me gustó. Es que era bebé, bebito, ¿no? Era un bebito, no. Sí. Sí, no, pero me pasó igual que Semixly, la verdad, también. O sea, sí fue así como que... ¡Ah, claro! Antes era bebé y ahora... Y pues todos los monstruos ratas hablan, pues tiene sentido que sea también hable. Y hasta te ayuda un poquito a con el lore, ¿no? Del, bueno, el lore, las costumbres que tienen de que les cortan su hermosa cola sin pelo. Y yo me quedo así como, ah, calasis tienen cola de rata. Me quedo tan aquí, es una hermosa cola larguísima. Y las orejas, pues sí se las cortan. Pues está, no sé, pero me gustó mucho el personaje y rumbo al final... Cuando salta Thorn para ir justamente a buscar la corona, dice, y Bone, güey, yo no puedo saltar, pero yo sí, móntate, cabrón, vámonos. O sea, neta, qué buen personaje. Chulada. No, comienza el. De hecho, él es. Es un gran manejo técnico de la trama, porque era muy fácil que un personaje que metiste al último se te quedara sin nada que hacer en el clímax. Y en cambio, o sea, como que ningún personaje se queda nada más sentado haciendo tu, tu, tu, tu, tu, tu. Incluso personajes que uno hubiera pensado, ah, ese güey no va a salir, o sea, nada más va a estar ahí viéndose adorable. Sí. De hecho, Bartleby es el que salva esa trama, porque esa trama se me hace medio meh, todo lo de ir a buscar la corona de espinas con Bonnie y Thorn. Son las escenas de Bartleby las que le dan peso, porque cuando van a entrar a la Cueva de los Dragones, que Bartleby no quiere entrar porque pues es el nido de sus enemigos mortales, y Bon le tiene que decir, no, pues está bien si no quieres entrar, no me tienes por qué seguir, etcétera, etcétera. Ya que después veas que él sí entró y salva a Bon. Pues es la parte más chida de esa trama. Y yo siento que está como que muy metida a la fuerza para darle algo que hacer a Bon, que de repente no tenía se me olvida el nombre del protagonista, a Fon Bon. Como que de repente era el que quedaba más desdibujado. Digo, más allá de ser Sim de Rose, como que no le daban nada que hacer. Pero es que aparte de ser Sim... Seriously. No, estaba diciendo que era de Thorn. ¿Qué ibas a decir tú? Que más allá de eso, pues como que el personaje que suele tener razón, ¿no? O sea, es como la brújula moral del equipo. No, eso sí. Entonces regularmente es el que te ayuda dentro de la historia, pues, a decir, esto debería hacerse así, o uno creería que debería hacerse así porque también se equivoca, pero en teoría es como que el más centrado de todo el elenco, o sea, no nada más de los Bones, sino de todo. Y el propio Paul, ¿no? Se preocupa más por Thorn que su abuela. Sí, hay un momento en el que uno creería que Thorn ya estaría muerta si no fuera porque ya estás viendo la historia, y la abuela como, pues que también la abuela también ya sabe que hay cosas más importantes, o sea, está todo el desmadre, pues, pero sí hay dos que tres momentos que parecería que debería estar un poquito más atenta. Sí, pero también Thorn, pinche batalla final así, así, otra vez mi nieta adolescente está haciendo un drama, chingada madre. Y casualmente se encuentra con un gato montés para complicar la trama. 24 de aquí se inspiró, a mí no me engañan. Perdón, Semixli. No, nada, que también tenía que estar arreglando los desmadres de Fonny cada rato, ¿no? Sí, pero Fonny rules. Eso sí, creo que esa es la mejor pareja de personajes. La de Fonny Bone y la abuela. Esta escena donde de repente vuela Thorn, aquí sí se la jaló bien gacho el Jeff Smith. O sea, no se le ocurrió absolutamente nada más para resolver el problema. Y dijo, pues chique su madre, son el ensueño, sueños, que vuele, que vuele. Pero sí lo plantea, ¿no? Sí le dicen, ¿no? Como que vuele o algo así antes. Y hay un momento donde escapa de un círculo fantasma y, o sea, hace exactamente la misma pose, pero la van cargando como los espíritus, como los sueños. Los no muertos. Ándale, la van cargando como en concierto, así. Sí, yo, pero en general, en general, las historias de fantasía, no sé por qué tengo un pedo con que los personajes vuelen. O sea, como que el volar así lo relaciono mucho con superhéroes. Uh-huh. Entonces tengo un pedo, o sea, también en el archivo de las tormentas de Brandon Sanderson, uh-huh, hay un personaje que en un punto ya vuela y me gustan muchos libros, pero tengo un pedo, o sea, no me gusta que vuelen. No sé por qué. O sea, siento que ya es Superman, ya no es una historia de fantasía. No, es que metes artillería aérea a una historia de fantasía. Todavía si son cosas con alas, por alguna razón las alas te dan la sensación de que son una ventaja, pero también son un punto débil. No sé por qué tenemos esa idea, las alas han de ser bastante fuertes. En cambio, si el personaje nada más vuela sin propulsión, pues ya tiene una enorme ventaja en un mundo medieval. Hasta tirando piedras ya tiene una ventajota. Entonces sí, se pone muy roto, diría la chaviza. Pero no, pero mi problema es que sí, lo siento que sale como que muy de la nada. Si de por sí no queda muy claro cómo funciona toda la lógica de los círculos fantasmas, esa escena sí es así muy de... pues, que teníamos que resolver el problema. El chiste del cliché de Fonny Bone lo paso porque es Fonny Bone. Smiley. Digo, Smiley, lo paso porque no, es Smiley. Que fueron 9 tomos de preparar ese pinche chiste. Y porque pero, me gustó que nunca se lo pudieran comer. Me gusta esa crueldad. De hecho, ahí fue cuando solté la risa, porque Smiley también muy en personaje, o sea, está dando unos argumentos, no sé si son muy buenos, pero por lo menos suenan lógicos, de por qué darle el quiche, o sea, es como, oye, no tenemos comida, sí, pero van a esparcir el rumor de que sí tenemos, y no van a querer aguantar el asedio. No sé si sea real, pero esta técnica la he visto en novelas serias. En El Rey de Invierno, el Arturo lo hace para engañar a, no me acuerdo, uno de los enemigos. Así, no, pues vamos a hacer un festín para que crean que tenemos un montón de comida y piensen que no vamos a poder aguantar la serie y decida no hacerlo. Entonces, pero mira, por ejemplo, eso es lo que me refiero con Fonbon. Lo de Fonbon no queda, lo de Fonbon no queda tan bien integrado como lo de Smiley. Aquí Smiley está haciendo el mismo personaje gracioso, que al mismo tiempo es como un idiot savant, que es idiota, pero es muy pragmático y en su forma muy específica e inteligente. Están haciendo un chiste, está haciendo bobo, pero también es parte de la historia seria, ¿no? Esta idea de, pues es que si les damos comida van a pensar que tenemos un montón de comida y ya no les va a dar tantas ganas de asediarnos durante varios días. Entonces está bien integrado. En cambio lo de Fonny nunca sentí que se integrara por completo. Ahí por ahí dicen, no, pues es que sus ganas de encontrar tesoro es lo que le dan casi una habilidad de encontrar tesoros, así nada más. No, pero ese es un recurso narrativo que al final como que se lo sacó un poquito de la manga. Por eso voy. Perdón, porque eso nada más lo dicen en los últimos tomos. Es más, probablemente nada más en el último, en 2 o 3 ocasiones, pero nada más. Aún así, me parece hasta cierto punto lógico cuando dicen que le estás mandando a mi nieta a morir por una corazonada. Dice, no, una suposición educada. Y eso sí me gustó. Esta belleza de que las pobres mostorratas no lograron. Y de hecho, abonando a tu favor de lo que vas a decir, ¿no? También la escena no solo funciona para el alivio cómico, sino también para explicarnos que realmente el Briar está matando de hambre también a sus tropas. Uh-huh. O sea, no es una líder realmente esa mujer. Sí, ya la habíamos visto con la reunión con los aliados. Es que así de huevos. Ah, sí, te mato. Ese sí me quedé así como que no creo que sea una gran idea estar matando así nomás al primer Le digo, no sé, a mí no me ha tocado estar en esa posición, a lo mejor sí es una buena idea. Bueno, pero sí dejan en claro que, por ejemplo, en cuanto la matan, el ejército se desbanda. O sea, porque, pues, ella solo le interesaba como liberar al señor de los Locust y hacer su desmadre. Como que no pensó a largo plazo así de, ay, ¿cómo vamos a organizar este pedo políticamente? Sí, y nada más la siguen después de eso porque pues ya no les queda de otra. Después de todo lo que invirtieron, pues por lo menos que saquen la ciudad. Básicamente es lo que les dicen, ¿no? Pues esa es la lógica que hay detrás. Creo que sí. Ahora, que Rose y Thorne tengan una gran idea de qué políticas van a implementar, tampoco, ¿eh? Porque lo primero que hacen es dejar a cargo a las personas que estaban muy de la realeza. No, estoy de acuerdo, pero... Ross nunca educó a Thorne para ser princesa, estaba más ocupada persiguiendo vacas. O sea, las vacas las persiguieron a ella porque siempre ganaba. O sea, no perseguía vacas. Ese reino es de los que si se hace una secuela, veríamos ya la Revolución Francesa. ¿Eso o el final de He-Man? Donde, güey, ya, hasta la chingada de la realeza. Les traigo democracia. Tampoco funciona, pero al menos se sienten menos güeyes. Ay, qué triste. Pero... Vivan las campañas. No sé, o sea, creo que ya hablamos de Ray, ya hablamos de los personajes, creo que ya hablamos de todos. De Thorn, no hemos hablado bien, más que no te gustó cómo vuela. A mí me parece que en este último tramo es donde a mí ya me cayó bien por fin. Porque a mí la neta sí me cae un poco mal Thorn en todo en la historia, como que pues, nada más era la elegida ella. Y aquí por lo menos la vemos ya tomando decisiones difíciles, ya la vemos haciendo cosas pues que sí ayudan a la trama. Y eso, ya, pues nomás creo que me gustó un poco más el personaje. Creo que en general ella y Fawn brillan más mientras la trama se va poniendo más seria. O sea, ellos es, sobre todo porque es el los personajes como menos humorísticos, son los que más brillan cuando empieza lo serio, que son los que tienen que atender este tema. O sea, les pasa lo mismo que a los protagonistas de muchas historias que dan hueva, pero son lo más importante para la trama. Entonces, sí, por ejemplo, en este a mí, Fawn Bone, sobre todo me gustó mucho en estos tres tomos. Cuando era el menos interesante, porque antes era el vato serio en situaciones no tan serias. O sea, como que sí, está mal que tu primo esté organizando una gran treta para arreglar una carrera de vacas. Pero no está tan grave. Pero aquí cuando dicen, güey, hay que enfocarnos, se va a acabar el mundo. Y dices, no, pues sí, sí, es cierto. Sí, a mí Fomón creo que nunca me cayó particularmente mal, porque lo veía básicamente como el Mónica de este equipo. O sea, es como el personaje que tiene que ser serio para que los demás brillen. Y ahora sí tenía sus pequeños momentitos de simp y con los chistes de... De hecho, él tiene la mayor cantidad de los encuentros con los Nostroratas y los encuentros con los Nostroratas son muy, muy buenos. Que en estos tres tomos creo que en ningún momento le dicen estúpida a Nostroratas, y lo cual lo extrañó un poquito. Pero mira, al menos no lo forzó. Entonces a mí la verdad no me caía particularmente mal, pero sí como que Thorn la veía sin personalidad. Incluso en el dibujo que no le veías como un... De una viñeta a otra, de repente no se parecía tanto el personaje. Entonces, como que sí, creo que le quitaba un poquito de chistes. Sin embargo, aquí ya a mí sí me gustó más ella. De hecho, y me gusta el tema. De hecho, está este momento, sí, ¿no? Cuando el güey dice el no te metas con mi chica. Y pasa todo el desmadre. Y ya hasta la última viñeta, nada más como que le dice, güey, ¿tu chica? Ay, como que parecía que iba algo ahí. Pero creo que Jeff Smith no es furro y no está muy a favor del amor, del romance interespecies, porque sí le dio así como que su cortecito bonito. Pero los Bones no son animales. No sabes qué son, güey, no mames. Eso sonó más de que no está a favor del romance interracial. También podría ser, pues Jeff Smith es blanco. Genocidio blanco. A lo mejor para los Bones son, no sé, mexicanos o algo así. Sí, pues sí, se cruzaron la frontera. Como ya dijo Isaac, es el problema de los protagonistas de este tipo de historias. Lo que sí se me hace muy raro es que sean dos. Es que son dos personajes que están en el mismo problema, porque originalmente la historia era 100% de Bone, y con el desarrollo realmente se hizo la historia de Thorn. Entonces sí está medio raro que no... Pues que no pusiera a Bon a hacer nada más que ser como que el Pepe Grillo de la narración. Pero pues tampoco, o sea, no es tanto problema que esos dos personajes sean los más aburridos la mayor parte del tiempo, porque pues los interesantes son los demás. El villano, los secundarios, etcétera, etcétera. Es como Luke Skywalker, nadie es fan de Luke Skywalker. Menos los que dicen que sí y luego se ofendieron con el episodio 8. Hola. Nadie es fan de Luke Skywalker, ni Mark Hamill. Prefiere al Joker. Ah, sí, para eso tenías a Han Solo. No, a mí la verdad sí me gustaba Luke. De hecho, a mí me gusta mucho Luke en el episodio 8, pero no vamos a ir a esa colina en este momento. El episodio 8 es como tomar café con vainilla. No te gusta por la vainilla, te gusta la combinación. Nadie es fan de la vainilla. Ok, ya nos estamos metiendo en problemas aquí. Entonces, eso lo voy a hacer, se me hace más grave. ¿Qué pedo que decir que nadie es fan de la vainilla? Pero bueno. ¿De la vainilla? Vamos a dejarlo. ¿Tú te levantas diciendo, ay, qué ganas tengo de un helado de vainilla? ¡No! Es el mejor helado, ese y el de zarzamora. Te levantas diciendo, quiero un helado con coquita. Quiero un helado napolitano, no helado de vainilla, solo. El napolitano no me gusta, los nevados también. Explica tus opiniones tan fuertes de Friends. Ajá. O sea, es que yo siempre lo he dicho, tener opiniones fuertes de Friends es como tener opiniones fuertes del helado de vainilla. De vainilla. Hemos encontrado a la persona que los tiene. Güey, la vainilla rules. ¿Qué les pasa? No, a mí me gusta, pero... O sea, el helado de vainilla rules. No me levanto nunca con ganas de un helado de vainilla. Yo solo pido el helado de vainilla. Nadie odia el helado de vainilla, nadie ama el helado de vainilla. Pero nadie lo ama tampoco. Claro, como Friends, excepto Vale, que parece que sí tiene opiniones fuertes de Friends y el helado de vainilla. Me vas a decir que te gusta el de chocolate. ¿Sí? Valentín, es el sabor más... Sí, el sabor. Es el sabor más popular. A mí no me gusta el helado de chocolate. Porque te recuerda a la piel de la gente, de hecho, que odias. Probablemente. Pero en algún momento yo decía que no me gustaba el chocolate, pero no, sí me gusta, nada más no me encanta. Pero el helado de chocolate no, o sea, no es mi hit. O sea, es el último que pediría. Antes me gusta más el de fresa y el de zarzamora. El de zarzamora es muy difícil porque creo que ese nada más lo he probado en Nevería Chepo. Tienen que hacerlo bien. Chido. Sí, que les quede chido. Bueno, acabamos de aprender que si hay alguien que tiene opinión sobre el helado de vainilla. Y quisiera que las 10 personas que ven este club comiquero de lectura nos digan si les gusta o no el helado de avenida sobre otros. No, ah, ok, sobre, o sea... It's the best. Te van a salir con que sí. Sí, no cuentan acá pinche sabor así como helado sabor tabaco, una más así, no van a decir así. Me gusta más que el helado sabor, no sé, pavimento. Que... Ah, pues sí. ¿Cuáles serían los helados? No, espérate, ya no estamos desviando demasiado. Ya estamos en la pregunta del helado. Tenemos que hablar de todo. ¿Qué iba a preguntar del enano? ¿Qué ibas a preguntar? No, yo no. Se Mixly dijo. Y Mix iba a preguntar algo. No, yo solo quería saber cuál era el helado que siempre pedían. Pero no sé si hay un sabor de helado que siempre pidan. Pistache o rompope. Wow, en serio, yo no conocí a alguien que pidiera esos sabores. Okay. Sí. ¿Queso con zarzamora o mango? Ah, ese está muy bueno. El mango no me gusta mucho, pero el mango con crema sí. Pero volviendo. Pero bueno, regresando, Bon. ¿Qué? Pero Semixli no dijo el suyo. Ah, cierto, Semixli, perdón. Ah, a mí me gusta el de chongos zamoranos y el de mandarina. Ah. Para eso tenemos el Semixli vainillas. Y en helado no sé por qué no. Ah, ¿dónde venden de chongos zamoranos? Aquí en Querétaro, en Nieves Fairs. Que sí, por cierto, voy a Querétaro este mes, entonces buscaré esa madre. Sí. Los chongos zamoranos aparecieron en una lista de las peores comidas callejeras del mundo, ¿Por yo nunca qué? Lo sé. No lo sé. ¿Qué no, les no pasa? No he comido chongos zamoranos en la calle, ¿dónde venden así? De hecho también es te echaron a aprender súper rápido, está bien cabrón tenerlos así en la calle. Pero probablemente por eso aparecían en esa lista. Pues, pero regresemos a... Bueno, ¿qué opinaron ustedes del final? Porque no me gustó que Bond no se quedara. Es algo controversial el final de Bond. Sé que a muchos fans no les gusta. No me gustó que Bond no se quedara en el reino. ¿Cuáles finales? Pues es que el final de quién, por ejemplo, el de Bond, estoy de acuerdo, con Bond, sí, creo sí. Que sí debe haberse quedado en el reino. El reino. A mí sí me gustó el epiloguito de Navidad. Me gusta cuando las historias de fantasía dejan ese epílogo de vamos a ver cómo viven su vida diaria. ¿Qué opinan de nunca haber visto Boneville? Ajá. No esperaba ver Boneville. No esperaba ver Boneville tampoco, sí. O sea, ya como menciono, Jeff Smith te hace sentir que estás en un mundo más grande sin mostrarte absolutamente nada más allá de esta villita, esta ciudad y el valle. Entonces, pues no esperaba que nos mostrara Bombil. Pony es muy divertido. las reacciones también faciales de los demás. A mí me agradó el final así a grandes rasgos. O sea, a lo mejor no me super encantó. Pero es que también qué otro final pueda tener, ¿no? O sea, tampoco quiero ver cuáles son los problemas que van a tener en el reino posteriormente. No, yo como George R. R. Martin, yo sí quería ver cuál iba a ser su política de impuestos. Sí, no. Me gustó. No, me gustó secas. O sea, está bien, está bien. Oye, ¿Barterby se va con ellos? Eso no me acuerdo. Sí, ¿no? Sí, ahí está, ¿sí? Con ellos. Sí, se va con ellos. Ah, pues, entonces, Mix, ¿qué opinas? Yo sí esperaba otras cosas. Desde que están en la ciudad y desde que pasa lo de que Fonny quiere que se impriman sus... O sea, justo porque yo sí sigo, o sea, como que el personaje de Fonny me gusta que incluso en esas circunstancias esté viendo cómo aprovechar y qué iba a hacer. Entonces yo de alguna forma pensaba como... Por ejemplo, Thorn, sí, ajá, ok, es la princesa y está la reina y la heredera y todo eso, pero en algún momento como que juegan con la idea de que quiere ser rey. Dije, ah, pues, o sea, podría haber funcionado ahí como ver algo similar a lo de la... a lo que pasa en la... Ay, se me acaba de ir, en la taberna, de pronto. Aunque eso podría haber alargado mucho el asunto. Pero justo como que jueguen con ciertas ideas y de pronto no terminan. Ah, bueno, esa parte de la nieve, eso me gusta mucho porque está todo el tiempo apresurándolos. Ya, ya, ya, huele nieve, huele nieve, ya. Y cae. Es que el invierno sí llega rápido en el valle. Sí, esa parte la disfruté mucho. Yo también sí me hubiera gustado que se quedara Fawn con Thorn o ahí. Pero siento que para mí si se quedaba él se tenían que quedar los tres. Porque también como que mucho todo el tiempo te están diciendo, no, es que yo no me muevo sin ellos, ¿no? Ay, perdón. Si a mí se quería ver una guerra civil entre Fawn, Bonn y Thorn, hubiera sido interesante. Eso a lo mejor hubiera sido interesante. Fíjate, a mí no hubiese molestado que se quedara Fawn y se fueran sus primos. Si me hubiese hecho un final agridulce, feliz pero triste. No sé. Digo, también hubiera estado chido que se quedaran los tres y fueran como que los consejeros de esa familia real que se ve que son bien inútiles. O sea, ya tienes ahí al Master of Coin, tienes ahí al consejero que sería Fawn Bonn, y tienes al pragmático que Smiley sabía hacer de todo. Yo también sí quería que Fawn Bonn se quedara. O sea, creo que sí. A mí también me gustó más ese final, donde se hubiera quedado. Creo que es muy efectivo porque me dolieron las despedidas. O sea, sí sentí así como, ya no se van a ver. O sea, porque saben que estos personajes nunca se van a volver a ver. Que también, digo, bueno, no está tan lejos el Valle de Bonneville. O sea, siento que sí puedes organizar de vez en cuando una visita. Llegaron no, pero sí. Pero sí se siente que son como meses de camino, ¿no? No, pues sí, llegaron así como huyendo de una turba, ¿no? En la primera tomo. Y el globo llegó flotando, entonces. El globo sí está un poco raro porque también, o sea, deja tú que haya llegado flotando, o sea, flotó como por 2-3 años sin perder el aire. Pero es un pequeño momento que uno deja pasar porque el chiste está muy bueno. No, yo creo que, bueno, si viene un mapa, pero no me acuerdo si viene Bonneville. Vamos a revisar. No, el mapa es nada más del valle. Hay como que una idea de que Bonneville es algo completamente aparte. O sea, es más metatextual, pero sí, yo sí sentí que es más como... Nunca van a regresar. Porque... moderna, ¿no? Sí, y son dos cosas completamente diferentes. Es muy, pues digamos, realismo mágico, para escuchar a mamadores. Yo sentí que ese fue el chiste del final, ¿no? Es el viaje del héroe, los personajes se tienen que regresar a su mundo, ya, ahí acabó la historia. A mí me hubiese gustado más que se quedara, pero pues bueno, decisiones creativas. Sí, en general creo que me gustó bastante el final, o sea, es satisfactorio, en un momento traiciona la historia, ¿no? Pero sí, yo a nota personal hubiera preferido que Fawn Bonn se quedara en el valle. Pero sí, y bueno, de las críticas que he escuchado, justamente como que nunca vemos Bonneville. Creo que ver Bonneville hubiera... No. Creo que incluso hubiera medio quebrado la historia. Porque funciona que Bonneville es básicamente época moderna. Uh-huh. y está a un viaje en carreta del valle. Si lo vemos... ¿Esperas? O sea, si no, no, es que se me tiene un punto interesante. Si lo vemos... Sí. Dilo, Semixli. Por favor, ah. Justifica tu respuesta. Que si es Bon un Isekai. ¿Qué es un Isekai, Semixli? Dime a mí que no soy otaku. Pues es que se supone que el personaje se pierde como en una realidad fantasía o en un mundo fantasioso o así, pero es que es un personaje que usualmente es un... Bueno, no sé si usualmente, pero para mí usualmente son como perdedores en su propio mundo o viven como su vida, como día a día, como que muy plano. Y entonces de pronto ocurre algo que ya sea, se mueren, algunos Isekai literalmente se mueren y reencarnan en otros mundos, o pasa algo que los hace que lleguen a otro mundo, pero... Y ahí hay como todo un asunto de personaje resolviendo o sorteando cosas que tal vez en su propio mundo no haría tal cual. ¿Y si regresan a su mundo al final? Bueno, los que no se mueren. O sea, según yo sí, en algunos sí, no sé decir todos. Pues depende de qué dice Kai, ¿no? Bueno, es que no sé, también depende de cuál consideres como uno. ¿El Mago de Oz es un Isekai? Sí. También las Crónicas de Narnia. Sí, también. Para que vean los otakus que ellos no inventaron nada. De hecho, hay una pelea interesante para saber cuál es el primer Isekai. Si cuentas la Divina Comedia... O si cuentas desde la épica de Gilgamesh. Oh. Digo, la Divina Comedia entra por completo como Isekai, pero... Adán y Eva fue al revés, ¿verdad? Estaban en el mundo de fantasía y los mandan al verdadero. Sí. A chingarle. Sí, de hecho, si hubiese el Museo de Bonneville, hubiese perdido esta cualidad de poder decir que es como un Isekai. Porque si hubiese el Museo Bonneville... Si hubiésemos sentido que están compartiendo mundo físicamente. Como nunca lo vimos, pues sí se siente como que realmente no necesariamente están en el mismo mundo. Pero, porque aparte de Moby Dick, perdón, ¿no? Aparte de Moby Dick, también mencionan comida como pizza o pretzels. ¿No? Sí. Y... Mencionan tiendas, sí. Globos, o sea, ¿cómo se llama? Ajá. Globos de helio. ¿Y no hace una referencia a Mark Twain en algún punto? No sé por qué tengo la idea de que hace una referencia a Mark Twain. No, pues le hacen referencia a Moby Dick. Ahorita no me acuerdo, pero sí está, no está fuera de la historia. Pues, digo, a mí en general, al final me late. No tengo quejas. No sé si me hubiera gustado, la verdad, si quedara Phone. Como dices de Mixly, el hecho de partir al trío, no sé si me hubiera gustado. Y de todas maneras, pues sí tienes la carita de Thorn cuando pierde a su simp, ¿no? Cuando le dice, ay, por si de último momento te rajabas y venías acá nomás a verme, qué bonita estoy. No sé si haya. ¿Quieran hablar también de los. De los personajes estos de la resistencia, que realmente salen como muy poco, pero tenemos al maestro de Rose que prepara comida que sabe feo? Yo pensaba que ese güey era villano, la verdad. Yo igual pensé que, de hecho, lo estaban planteando como será villano, ¿no? Pero pues al final no. Él y Mermin, que es la que hace estas ilusiones acá. ¿La del té? Yes. Uh-huh. Pero creo que vemos muy poco de toda esa banda. Le agrega sabor al asedio. Pero para hacer la resistencia, pues son muy poquitos. El momento que sí me gustó mucho fue cuando se topan a los soldados que todavía son fieles al reino. Y Rose se pone a mandarlos acá bien chingo. A ver, no, güey, hazme esto y hazme esto otro y demás. Y que sí, porque se ve que ella sí era líder, no sé qué le pasó en el valle. No tengo tiempo de averiguar si estás de mi lado o no. Creo que les dice, ¿no? A los... Sí, sí, a los ojones. A los tragapalos ojones. A esos meros. Ya no sé si hay algún otro tema que quieran abordar, pero pues se me hace que se... hablo un poquito, ¿no? La gente que nos esté viendo, espero que deje comentarios también de qué les ha parecido la serie, si la estoy leyendo aquí con nosotros, si ya la habían leído antes, estaría chido que dejaran también sus opiniones. Ya pues que no sé si quieren hacer un personaje favorito o cosas así. Todos vamos a escoger Smiley seguramente. Ay, cabrón, yo no tengo un personaje favorito. No, pues te gusta la vainilla. Es que sí me gusta Fonny. También me gusta Smiley. Y qué raro, porque uno pensaría que sería al revés, que a mí me gustaría más Fonny y a ti más Smiley. Eso pensarías tú. De hecho, tú dijiste que se parecía a mí Fonny, bastardo. Sí, pero eso no quiere decir que te vaya a gustar que se parece a ti. Esta dupla, mucho. Esta dupla cómica que formamos está bien rara. Ah, sí. Gracias, Mr. Max, que ahora dice que somos una dupla cómica. Es como que... El gordo y el gordo. Guau, wow, ¿qué momento pasó? En Twitter. No, pero gracias, Mr. Max. No, hace como 14 años. Un poquito más, de hecho. Ya se sí, le va a hacer. Ya. Bueno, pero... Personaje que más odiaron. Ah, esa es buena. Chan. Sí, odio así que lo viera y dijera ese güey. Fonny también me cayó gordo. No, es que por eso me gustó, porque de repente... Tiene matices. Sí. No odio el personaje, pero sí odié lo que... Rock ya. Porque al final no hace nada. No hace nada. ¿Cómo introduce un gatote y no haces nada con él? Es que es muy gato, así que solo esté apático en la batalla final, así como... No, yo el que más odié fue al comepalos ojón. Bueno, es que en general me cagan mucho los los fanáticos religiosos. O sea, pues yo sé que están ahí para eso, pero sí me cagan. Y cuando le rompen así su altarcito que está haciendo la niña y así. Ah, sí. Sí, sí, pinche personaje que odié de madre. O sea, cuando lo parten en dos dije, ¡yay! Se me exige. No sé, me cuesta trabajo odiar. Ya sabes que es pura ternura, pero intento odiar. Excepto Felipe Calderón, pero No tienen una idea. Semixli en un segundo acaba de subir como 10 lugares arriba en el top de Cobachos. Ya está bajito de Discochan. Se acerca peligrosamente. Nuevamente, no es que uno defienda lo actual. Pero no mamen, güey. Nadie, ningún personaje se mixte. Ah, pues... Ay, no, es que sí me es muy difícil. O sea, hay momentos que me resultan odiosos. O sea, pero incluso Fonny, por ejemplo, aunque me desespera, me gusta las situaciones que provoca. O sea, hay momentos, no justo de ahorita de estos tomos, sino como al principio, donde no sé... A donde, bueno, donde básicamente está haciendo enemigos a los dragones y que toda la gente del pueblo se... voltee contra ellos, pues ahí me desespera bastante y me cae mal, pero no lo odio. Y por ejemplo, Briar es odiosa, o sea, como personaje es odiosísima para mí, y sus motivaciones se me hacen, no complejas, como en el sentido de que de pronto hay momentos donde le dice, es que para mamá siempre fuiste la favorita, o como nada más quiero a tu novio, o te lo quiero bajar, es como, ay, no puede ser todo este desmadre solo por esto, pero al mismo tiempo... Me gusta el diseño del personaje, o sea, me gusta cómo está dibujado y que se ve malditón y no sé, esa parte después de que parte en dos al dude al ojón, ay, ojón, después de que lo parte en dos, ese panel donde tiene la sangre salpicada en el rostro, que además ya es muy feo en sí, hace que disfrute que existe el personaje, ¿no? O sea, como que, ay, qué oscuro, qué feo y qué terrible, me gusta. A mí me gusta mucho lo banal que es Briar. O sea que sí, está haciendo todo esto, va a despertar un mal primordial y todo, pero en realidad lo que ella quiere es ser más popular que su hermana. O sea, sí me gusta que es Mean Girls en esteroides esto, o sea, sí, sí, sí. Sí, justo. Es que sí, sí, sí podrías en algún momento decir, ah, no mames, o sea, ¿neta? O sea, esas son las verdaderas motivaciones, pero nuevamente, es una casa real. Se la compro completamente. O sea, es, a fin de cuentas es lo que hacen. Sus problemas internos los hacen problemas de todo el mundo. Sí, sí, sí. No, pues de hecho de eso básicamente trata todas las obras de George R.R. Martin, que son, o sea, es como, sí, la gente con poder sigue siendo gente patética y banal, no, es que cuando hacen sus berrinches involucran ejércitos. De eso trata la historia de la corona británica. O de la humanidad, sí, sí, básicamente. Sí, no, no, sí. ¿Qué se le va a hacer? Si Mixi nada más pudo odiar al personaje, al villano, que es el que estaba hecho para que lo odiamos. O sea, solo por esos puntos. E incluso se me hace, o sea, incluso creo que podría decir que es más odioso de Lord of Locust, porque no hace nada, o sea, solamente está dando órdenes y esperando a que lo desaten. O sea, no, y cuando lo desatan, no dura nada tampoco, así. Que en la escala de villanos super megapoderosos que nunca hacen nada y solo están ahí siendo abstractos, ¿está arriba o abajo de Sauron? Está abajo porque, bueno, es que Sauron depende, no sé. Como para Sauron mí, estaba guapo en los Anillos de Poder. Sí, estaba guapo. Estoy extrañamente seductor. No, pero además era un pésimo jefe porque... Estaba viendo que su segundo al mando no le estaba trabajando bien y en vez de pues reafirmarle los problemas que tenía, o sea, de reafirmar a Briar para que no cometiera esos errores, al contrario, le dobleteaba, entonces Briar iba a cometer aún más esos errores. O sea, también medio menso, pero bueno, es el señor de las langostas o de las... ¿Cómo se llaman los bichos esos? O sea, tampoco es así como que, uy, está en la gran escala de las cosas. Nunca tienes que preocuparte por los sentimientos de las langostas. Así es. Yo nada más, para la gente que esté en podcast, ahorita estoy dejando esta ilustración en la que Briar está como bailando de forma muy rara y divertida. Celebrando el apocalipsis. Yeah. Ah, porque se está liberando Mim, ¿no? Bueno. Sí. Sí, es algo así, pero es que sí está bien. Ese dibujo sí se me hizo así como que, ¿qué pedo? No, aparte porque es el sueño de Thorn. Uh-huh. Y ella se está como, o sea, como que se está atravesando en la película, o sea, a mí tiene mucha risa. Porque supone que Thorne está presenciando este, pues, el inicio del despertar del señor, y se está apareciendo Briar así de... casi me hace yuhu. Pues sí le da un poquito más de gracia. Oiga, ¿y qué opinan del dragón este Oscar González Loyesco? ¿No les cayó medio gordo? Ah, sí tiene más de... tres brazos, ese el Mim. El dragón este rojo, ¿qué opinan al final de él? Porque a mí se me cayó gordo. Era medio inútil el güey. Ese me hizo más quipioso, por así decirlo. Ajá. Típico, o sea, gringo como... blanco liberal. Oye, hay un problema en Medio Oriente. Las dos partes están mal, hermano. Mejor seamos. Mejor amémonos unos a los otros. Eres judío, digo, no sé si podemos hacer eso, si que nos dan bien, pero eres de aquella parte, sí te ayudo, ¿cómo no? Algo así. No, porque ayuda, pero tampoco es como... O sea, sirve, pero tampoco es como que... Y además echándole tierra a sus hermanos dragones. No, ya vienen, están muy enojados. Güey, van a acabar con Mim. Qué inútil, que no existe nada. O sea, ni sabía cómo funcionaba su propia sociedad. Pero salvó a Thorne y a Fawn, entonces... Según él, porque él es el que dijo que estaban en peligro. Igual y los dragones nada más iban a por mí. De hecho, sí. No, pero, o sea, estaban en peligro porque pinches dragones iban en estampida, güey. O sea, se iban a llevar a quien se estuviera enfrente. No, porque... Pero sí, lo hace ver como si hubiera hecho algo más grande de lo que realmente hizo. Sí, sí, es un gringo liberal. Blanco liberal. Porque no acompañó a los demás dragones. Ya, sí. Uy, tengo que salvar a mis cuates. Mira bien que lo hacen sin mí. Si hubiera redes sociales, él es el que hubiera subido su video cantando Imagine. Like. Sí, sí, sí. Definitivamente. Ay. Pues bueno, creo que todos podemos estar de acuerdo que el personaje del libro es Ted y ya. Oh, el hermano de Ted. Quería decir que era muy cool que existiera Ted en esta historia porque es estratégico. O sea, hay momentos donde es estratégico. Como nadie se le va a ocurrir darse cuenta que hay un bicho espiando que va a avisar si ya vienen o no. Y no sé, disfruté mucho que tuviera tanta presencia en esos momentos, Ted. Pues sí, es como un recurso narrativo también, pero. pero es gracioso, creo, el bicho. Y aparte del hecho de que pues, realmente nomás sea una hoja y ya. Yo no sé cómo sobrevivió tanto tiempo, pero qué bueno que sobrevivió. A fin de cuentas, es otro mundo. No, es un bichito hoja, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me refiero que el dibujo es. Ah. Se pasó así de lo más sencillo posible. Y el final. Vale, sin dibujar, toma tiempo. Sí, sí. Es este callback al principio de ya, dale el dinero, hombre. Que al principio era lo que le pedía le cobraba, ¿no? Smiley a Fon y Noco, ¿por qué chingas? Y Fon le decía, ya dale el billete, pues aquí, ya dale la moneda. Porque se encuentra el mapa y se los vende. Sí, es cierto. Igual aquí no tienes en dónde gastar, ya dale el dinero. Ya, está bonito. A mí, al final, a mí sí me gustó, estamos en medio del desierto, dale la moneda. Sí. Es como, güey, qué... No, y de hecho que Smiley salva al reino, porque sí habían dicho que sin el tesoro iban a tener broncas. Sí. Que también es como que, ay, tenemos un grave problema económico. Bueno, yo me voy a pasar unas vacaciones en mi casita de campo. Entonces ahí arréglenlo. Pero gracias a Smiley se salva el reino. Sí, te digo que Rose así como que qué buena monarca tampoco, ¿eh? Ni Thorne tampoco. Ella siempre dijo, yo de reina que hice darme de putazos, era lo que yo hacía. Que el bruto, ¿no? ¿Qué construiste? Murallas. O sea, yo era para lo que se me iba a pararme chingazos, yo. Todo lo demás yo no sé, yo mataba ratas. Pero no, sí, está bien. Y de hecho, sí, sí tiene sentido, pues, que al fin de cuentas se quedan con el dinero, con el tesoro que rescataron. Y que Fonny no lo iba a dar, entonces me gustó el final, que fue Smiley el que a fin de cuentas hace ese truquito. Pues ahora sí, sería todo, creo yo. Isaac, últimos comentarios, no sé, algo quieras decir, proponer a lo mejor al próximo club comiquero. Estamos en una tensa discusión para decir el próximo club comiquero. O sea, Ultimate Power. Complicado. Al parecer vamos a leer Ultimate Power porque el enano cree que es muy importante leer basura. ¿Y saben qué? Estoy de acuerdo. Sí, porque a ver, veo gente que dice así como, ay, Thor Love and Thunder es la peor película de todos los tiempos. O sea, no mames, o sea, no me gustó mucho esta película, pero les hace falta ver cagada. Entonces, sí, por favor. Entonces, creo que está tiene razón el nano en que el paladar tiene que probar de todo. Me preocupa porque le estás dando el voto. O sea, yo no disfruté mucho esta lectura, pero puedo apreciar el buen trabajo artístico, justamente porque venimos de leer Spawn. Enano, bueno, es su opinión general. Tú sí propones Ultimate Power, eso ya tienes rato chingando con eso. Me preocupa eso me voy a quejar, que... porque está horrible. me preocupa un poco que no haya oposición. No, el siguiente ya lo Ultimate Power va a ser de un capítulo, o sea, no nos vamos a ir. Vamos a dividir las tres. Un capítulo para la etapa de Bendis, un capítulo. No, al chingadazo. Es más, si no lo terminan de leer, da igual. Necesitamos un nombre para los capítulos del club donde leamos basura. Un nombre ingenioso. No somos muy ingeniosos. Ya lo pensaremos. Lean Bone, está muy chido Bone. Está bonito. Semixly. Impresiones. Bueno, es que a mí sí me gustó. Me gustó mucho. ¿Compartiste la viñeta? Ah, sí. Esta me gustó bastante. Me dio mucha risa cuando... Porque es un sándwich blanco. Y es que está súper emocionado Bartleby, así de... ¡Hazme uno a mí, por favor! Así. Es tan comprometido con sus chistes pendejos, Jim Smith, que te da risa. Y la cara de Fawny me encanta también. Creo que mis partes favoritas fueron casi siempre sí, las expresiones de Fawny. Bartleby, me gustaría un peluche de Bartleby. Está todo bonito. Sigo pensando que sí, mis favoritos son los Bones, o sea, los tres Bones, como los personajes. Porque son muy diferentes entre sí, pero sí mantienen esa coherencia de ellos, mientras, y, e incluso tienen, pues, o sea, no sé, como Fony, sus momentos de redención. Y para lo siguiente, pues no sé a ver qué se vota, pero me emociona pensar qué será. Gracias por la recomendación de Bon. Bueno, pues como yo ya dije, en general el cómic a mí me gustó bastante. Qué bueno que lo pudimos terminar. Era de los que tenía así como pendientes. Yo nada más por esa razón, porque ya hemos leído varios de los que ya tenía pendientes y es como la manera en la que me estoy forzando a leerlos. Yo pondría, no sé, The Life and ¿cómo? La vida y obra de Scrooge McDuck, que no he podido terminarlo, o algo así, a lo mejor el Hellboy, que tampoco lo he terminado. O sea, hay varios que tengo pendientes. No sé si Ultimate Power lo pondría antes, pero seguramente voy a perder la lucha. También le diría a las 10 personas que nos escuchan, a las cuales les agradezco muchísimo que nos estén escuchando y que nos vean en el Club Comiquero de Lectura, que nos dejen sus opiniones. Probablemente no les vamos a hacer caso, pero igual déjenlas para saber que a lo mejor una de esas nos convence. Y vamos a leer Ultimátum en algún momento de la vida aquí. No de nuevo, Valentín. Yo escogí Ultimate Power porque sé que acaban de leer Ultimátum, entonces no. Hay que esperar unos 10 años para releerlo. O no, güey, no mames. Hay que leer cosas malas, Valentín, si no luego... Sí, pero no le harías a ese Mixly, fíjate. Eso sí. Eso sí. Ultimate Power no está tan gacho. Ultimátum sí está bien, culero. Pero bueno. No vamos a hacerle caso a sus opiniones, queridos escuchas. No dejen que Valentín les mienta. Igual ya pasamos por Spawn, ¿no? Perdón, no, neta, perdón. Está peor, se me dice, está peor. No, pues fue una iniciación buena. Ah, ok. Pues. ¿Cómo fue que llegamos a Spawn? No me acuerdo, pero bueno, ya veremos. Pasó, güey. Sí, seguro que fue mi culpa, pero sí, pasó, güey, no sé. Pues bueno. Así termina el Club Comiquero de Lectura. ¡Bone! Y es la última vez que vamos a poder usar esos clips. Bueno, realmente no. Ya veremos. Pero que es sí. que tiene sentido. Y pues ya, mi nombre fue Valente García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias, Enero. Muchas gracias, Mixte. Muchas gracias, Zach. Muchas gracias a todos los que nos hacen favor de vernos. Estoy contento que nos ven 10, porque no es cierto, no nos ven 10. Nos ven como 50. Pero... estos clubes sí han sido como un poco vistos, pero muy agradecido a toda la gente que nos sigue por acá. Más que Kobayashi Maru. Anda en los términos de Kobayashi Maru. Ay Dios, eso sí es peligroso. Yo nomás digo. y Kobayashi Maru amenaza con regresar en abril, entonces a ver cómo nos va. Cuídense todos, un abrazote y sigan leyendo comiquitos. Bye. Bye.